Comienza la noche y tengo ganas de buscarte. Y seguro porque yo sé bien dónde yo puedo encontrarte. Comienzo a sentir una sed de la cual yo quiero saciarme. Por eso es que yo solo sé que tú eres el que puede llenarme. Y tú tocándome cuando yo bailo. Y tú llenándome cuando te alabo. Y tú tocándome cuando yo bailo. Y tú llenándome. Ah. Cuando tú me llenas, siento algo que me quema, que me quema. Que me calienta el sistema. Que cuando yo te tengo no existe ningún problema. Por eso que me gusta que me toques por la pena. Yo sé que tú quieres ver cómo le adoro yo, cómo le alabo yo, cómo le exalto yo. Muchos me dicen que cómo lo hago. Yo solamente levanto mi mano, me dejo llevar con el espíritu santo cuando me está tocando. Y tú tocándome. Yo solamente levanto mi mano, me dejo llevar por el Espíritu Santo cuando me está tocando.